Sintonizas Territory Mac. Ahora vamos a hablar de cine digital con Juan Ugarriza, editor de FinalCutPro.es. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Juan. Hola, Yoma, ¿qué tal? Me comentabas antes de entrar en antena que quieres hablarnos de un tema que va a crear bastante revuelo en los próximos meses. Tú dirás. Algunos cineastas, encabezados por Peter Jackson y James Cameron, están tratando de que el número de fotogramas por segundo de las películas sea superior al actual. Desde hace más de 80 años, las películas se graban y se proyectan a 24 imágenes por segundo. Con la llegada del cine digital, las nuevas tecnologías permiten que este frame rate, que este número de fotogramas por segundo, sea superior, para que la sensación de movimiento sea más fluida. La primera película que va a estrenarse con esta tecnología es El Hobbit, que será, ya sabéis, la precuela de las películas del Señor de los Anillos, que llegará a las carteleras de los cines de todo el mundo el próximo mes de diciembre. Se está produciendo y se va a proyectar en algunos cines en 3D y también en 48 imágenes por segundo. En principio, esta es una idea que, bueno, puede parecernos a todos bien, pero las primeras imágenes que se han visto con el material a 48 frames por segundo han causado, como digo, bastante polémica. Hay gente que incluso dice que parece demasiado vídeo. Nosotros estamos acostumbrados a ver el cine a 24 imágenes por segundo y normalmente la televisión aquí en Europa a 50 campos por segundo, que es algo así como 50 imágenes por segundo, y por eso mucha gente está asociando esta nueva forma de proyección con el vídeo. Además, las 24 imágenes por segundo tienen una serie de defectos a los que estamos muy acostumbrados que este high frame rate pues de alguna manera mitiga, y eso hace que nos parezca bastante extraño. Además, esta tecnología solamente estará en algunos cines, por supuesto todos digitales, y supone un gasto extra para las pantallas españolas y las de todo el mundo, que hace poco hicieron una buena inversión cambiando los proyectores de 35 milímetros por los proyectores digitales. En España hay alrededor de 3.900 salas de cine, un 45% de ellas ya disponen de proyectores digitales, y será en un pequeño porcentaje de estas donde podremos ver la película a 48 imágenes por segundo. James Cameron ha anunciado que las secuelas de Avatar irán incluso a 60 imágenes por segundo, que es el límite a partir del cual el ojo humano no detecta más imágenes por segundo. Veremos hasta dónde llega esta polémica, pero ya ha saltado a todos los medios especializados y aparte de la prensa generalista, incluso aquí en España. Al final la película El Hobbit podremos verla en multitud de versiones, en IMAX, en digital, en 35, en 2D, en 3D, en versión original, en versión doblada, en 4K, probablemente en 2K. Bueno, la verdad que el cine y en concreto la proyección digital va a seguir cambiando muchísimo en los próximos años. Y nos gustaría destacar que en el corazón de la producción de las películas de El Hobbit, porque van a ser dos, está una tecnología española, ya que el Digital Intermediate de la película se está haciendo con un software, una solución española que se llama Mística, de la empresa SGO, y hay algunos españoles que están trabajando pues codo a codo con el equipo de Peter Jackson para llevar todo esto adelante. Si queréis más información sobre el mundo del cine digital, de la postproducción y de todo lo relativo a Final Cut, podéis encontrarnos en finalcutpro.es.